En Altagracia, la memoria sale a escena. En el marco de las actividades organizadas por el colectivo Parabachasca por la Memoria, el grupo Tres Tigres Teatro presenta este lunes en la ciudad su obra Listo pa' Sembrar. Se trata de una representación de la resistencia durante la última dictadura que refleja una resignificación de los sitios de memoria a través de diferentes artistas. La muestra, que ya lleva 8 años, estará atravesada por la lucha de los desaparecidos en la última dictadura y además por el avasallamiento de los derechos humanos en la actualidad. La detención de Milagro Sala, la aplicación del Código de Faltas cordobés y del Protocolo de Seguridad Nacional y la llegada del presidente estadounidense Obama a nuestro país se verán reflejados en la representación. En este sentido, Pablo Rodríguez, integrante del colectivo Parabachasca por la Memoria, expresó lo siguiente. Conmemorando este 40 aniversario, hemos empezado a trabajar desde el mes de diciembre, hemos logrado también una articulación con las municipalidades, con las comunas, para poder desarrollar un cúmulo de actividades que nos parecen muy importantes que vienen conteniendo charlas, obras teatrales, presentaciones, independientemente del trabajo de este colectivo, a veces en articulación y a veces independientemente del trabajo con este colectivo, a instituciones escolares que también han trabajado de una manera muy seria la incorporación del tema del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en sus agendas, con articulación también con escritores, con obras de teatro. Así que realmente viene siendo este 40 aniversario, viene teniendo mucha presencia aquí en el Valle de Parabachasca. Durante todo el mes, diversas actividades profundizaron la construcción de memoria, verdad y justicia en el Valle de Parabachasca de cara a la marcha del próximo 24 de marzo. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.